justamente organizar, construir una unidad nacional en pos de un desarrollo propio. Eso era la Confederación. Esos eran los proyectos de la línea de... Eso era Artigas. De Moreno, Catelli, Belgrano. Esa era la línea histórica nuestra. Ahora, eso fue derrotado. ¿Y qué se te instituye a vos como Estado? Algo que está absolutamente fragmentado. En donde donde el campo nacional no estaba subordinado al de la industria nacional. El campo nacional estaba subordinado a la industria, sí, pero a la industria de afuera. El campo no fue una rama del desarrollo de nuestras ciudades. Por eso la realidad variopinta que hoy tenés, no solamente la Argentina, sino es la historia de América Latina esta, ¿no? Uh-huh. Entonces la fractura, esa telaraña de hierro que hablaba Calabrini, que te fractura todo y te succiona desde el puerto de Buenos Aires. Ese Estado todavía está intacto. Porque ese Estado, ¿sobre qué se erige? Sobre los intereses de la oligarquía, que se apropió de lo único que vos tenés competitivo a escala planetaria, que es tu tierra. Así como en Venezuela es el petróleo, así como en Bolivia es el gas, y en Chile es el cobre. Eso que vos tenías, desde lo cual vos podías integrarte al mundo, de manera armónica, no despiadada y anárquica y destructiva como es bajo el dominio del capital, se te fue quitado a vos. Uh-huh. Y fue constituido entonces un país a la imagen y semejanza de esos intereses, que hoy siguen estando. Pero volvamos para acá, decir, che, ¿qué le pasa? En esa fractura, ellos se diversifican. Esos son los grupos nacionales que conocemos hoy. Que durante el peronismo, nosotros que decimos, che, Perón que te dice, mirá, yo viajé en Europa, viví, y tomé conciencia de lo que estaba pasando. Y tomé conciencia que la burguesía en tanto clase, en su propio desarrollo fagocitoso de reproducción, en donde solamente puede crecer a base de revolucionariedad incesantemente los medios de producción y de cambio, eso es meter tecnología, mayor productividad, mayor, es decir, materia prima en los mercados y miles de trabajadores afuera, que ahora ya no son ni siquiera miles de trabajadores afuera, son miles de trabajadores y miles de capitales que no se pueden reproducir afuera. Perón dice, frente a eso, dice, no, tenemos que organizar un nuevo orden. Un orden que esté sobre los intereses comunes. Y los intereses comunes radican en un sector y en una clase, que es la clase trabajadora, que por definición en su desarrollo, no para desarrollarse no tiene que explotar a nadie, ni tiene que destruir anárquicamente a la naturaleza, ni tiene que explotar el otro recurso, la única fuente de riqueza que te queda después de la naturaleza, que es el ser humano. Entonces Perón dice, che, es sobre este interés que nosotros podemos erigir una patria para todos. Y desde este interés podemos erigir una unidad latinoamericana. Y eso es lo que se desarrolla. Ahora, nosotros, es decir, esa experiencia choca, porque frente al interés del capital extranjero incorporamos esos sectores nacionales, que históricamente en nuestras experiencias de gobierno populares lo intentamos hacer después del peronismo. Y después chocamos con los intereses, con los límites que esa alianza orgánicamente tiene. Tiene que ver con la contradicción que existe entre el interés de los trabajadores y los intereses de quienes viven de explotar a los trabajadores. Y esto no tiene que ver con una lectura subjetiva de la historia. Tiene que ver con los datos y con la necesidad objetiva. Por eso, si no me interesa hablar, podemos hablar y hay que hablar y hay que demostrar quiénes son. Pero acá no es un problema de Mañeto, de Acevedo, no es un problema de apellidos. Como muchas veces encima, desde el campo popular libramos algunas batallas. Tenemos que entender cuáles son los intereses profundos que organizan, porque si no estarían los Mañeto y Acevedo, estarían bajo el dominio de otros intereses, otros nombres y otros apellidos, como ocurre en otras partes del mundo. Claro. Y nosotros seguiríamos sufriendo los mismos embates y las mismas miserias que sufrimos, a pesar de toda la lucha y el corazón que le ponemos en la vida cotidiana a la defensa de nuestros intereses, ¿no? Uh-huh. Pero nos parece que nosotros tenemos que poder analizar todo este recorrido. ¿Por qué? Porque esos mismos grupos nacionales que frente al capital extranjero, en su momento norteamericano en desarrollo, y también en el inglés todavía, no dudaron en arrimarse a los intereses de los trabajadores, no dudaron en arrimarse a la lucha de la clase trabajadora, sobre la cual pudimos poner en caja a la oligarquía y desde ahí desarrollar un proyecto de país que integre, ¿no?, al país, y que los tenía a los industriales en primer plano, porque estaba claro que todavía los trabajadores no teníamos capacidad de organizar la producción bajo nuestro propio interés. ¿Y qué hicimos? Y con el IAPI pudimos retener una partecita, no toda, de la renta agraria extraordinaria que se queda esta oligarquía por haber matado a nuestros paisanos, a nuestro indio y a nuestro gaucho. Y con eso desarrollamos el pulqui, con eso desarrollamos el superesport, con eso desarrollamos los ferrocarriles, la locomotora diésel, claro. Ahora, el dominio y el desarrollo de ese plan empezó a chocar en qué momento. En donde los intereses de esos mismos grupos, primero en el mundo, ¿no? No era lo mismo la realidad del 45 a la del 52. Ahora, frente a un mundo que te empujaba y que se empezaba a organizar de nuevo en una lucha furibunda por el reparto de los mercados mundiales, ¿qué empezó a pasar con los precios de las mercancías que nosotros podemos vender en el mundo? Empezaron a bajar. Y los commodities que vos vendías hacia afuera te empezaron a decaer. Y los sectores empezaron a crujir. Y esos grupos económicos nacionales que en un principio solamente tenían escala para venderle a tres pueblitos y empezaron a desarrollarse en su propia necesidad de reproducción, y acá no vale hablar de maldad en términos de una ética al margen de los intereses objetivos de la historia, ¿no? Sino que esos intereses, es decir, esos grupos económicos locales que empezaban a elevar su escala de producción, necesitaban seguir engordando. Y esa alianza que en un principio los permitió desarrollar se les empezó a encorsetar. Entonces ya eso de que vos me controlabas el flujo del ingreso y la salida de capitales no me empezaba a gustar, porque yo ya empezaba a tener escala, a salir a competir a nivel regional. Y entonces una cantidad de aspectos que habíamos logrado juntar en unidad frente a la oligarquía, que era el enemigo público de ambos sectores, sectores que vivían sobre la base del desarrollo de la propiedad privada, empezaron a comulgar con el discurso histórico de la oligarquía de que el peronismo y el populismo y el estatismo atentaba a su propiedad. ¿Y qué los unió? La materialidad, que es lo único que te une en términos profundos. ¿Qué es? Que los dos se reproducen sobre la necesidad de la propiedad privada de los medios de producción. Y la propiedad privada de los medios de producción, históricamente, y vemos hoy en todos lados, ¿a qué lleva? Lleva al monopolio, lleva a la concentración, lleva a la negación de la libre competencia y a la negación del conjunto de las relaciones que se venían desarrollando bajo un orden en el pueblo. Entonces, esa historia, que termina con lo más cruel que puede hacer un ejército, que es bombardear a su propio pueblo, con los bombardeos en la Plaza de Mayo, es decir, con la persecución y los fusilamientos de José León Suárez, con la proscripción de nuestra, el peronismo, ¿no? Uh-huh. Sí, después la dictadura militar del 76. Tuvo como aliado a esos sectores. Sí. Ahora, ¿qué pasó? 18 años de resistencia peronista impidieron que lo que era dominante en el mundo se imponga acá. ¿Con qué tenía que ver? Con que ya en el mundo no dominaba la manufactura, Luca. No dominaba esa forma de producir en donde la máquina era un apéndice del tiempo del hombre, en donde el capital necesitaba de muchas horas de trabajo para reproducirse. Eso ya estaba en crisis. Y eso era Frondizi, Onganía, cómo cooptaron sectores del movimiento obrero a través de esa política, ¿no? Del 66 en adelante. Uh-huh. ¿Qué fue? La necesidad de esos capitales. Ya dominaba el capital financiero a escala mundial. Lo que dominaba no era la venta, no tenía que ver con la producción de mercancías y la exportación de ellos hacia nosotros de mercancías, sino que lo que dominaba ahora era la exportación de capitales. Era el flujo y el dominio del capital financiero a escala planetaria, donde destruyó la idea de el capital industrial en función del trabajo y la acumulación de horas de trabajo. Nosotros decimos que no existe más el jefe industrial que tenía una conducta, que iba a la fábrica, que era el primero que llegaba, y esa conducta que vos tenías en el trabajo, que estabas obligado objetivamente a cooperar con tu compañero, te lleves como te lleves y pienses lo que pienses, objetivamente vos tenías una relación de cooperación con tu par, que era tu hermano laburante que tenías al lado, esas mismas relaciones eran las que teníamos en los territorios. Esa misma organización que nos dábamos en la fábrica, pero ojo, sin conciencia profunda de esto, como una necesidad todavía del capital. de organizarnos de manera cooperativa en la fábrica y de solidaridad, porque si yo no tenía esa conducta, mis propios compañeros me pegaban una patada en el tuje porque yo impedía que podamos hacer lo que teníamos que hacer en una jornada de trabajo, esa misma conducta teníamos en los barrios. Y el conflicto era algo natural. El conflicto, para los laburantes, era un motivo por el cual nos organizábamos y nos juntábamos. Entonces el problema de la salud en el barrio la organizábamos los laburantes. El problema del asfalto, de la luz, lo organizábamos los laburantes, controlábamos las cosas. Ahora, ojo, porque esto todavía estaba muy empujado bajo el dominio de ese momento de la manufactura. ¿Cuánto teníamos conciencia plena que eso que nosotros hacíamos era una conducta necesaria para el desarrollo de la clase trabajadora, pero que era absolutamente contradictoria con el interés de los capitales privados? ¿Cuánto de eso era consciente? Yo creo que la derrota nos lo demostró. Y creo que una de las cosas que Perón muestra brillantemente, ¿no?, en el 68, dice, bueno, dice, yo me empecé a dar cuenta que estos intereses de estos grupos económicos nacionales, cipayos de ese interés y ese mundial e internacional, dice, no atentaban contra los peronistas, dice. Yo me empecé a dar cuenta que esos intereses no es un problema de Perón, dice. No era un problema de los peronistas, dice. Esos intereses atentan con el desarrollo de todos los pueblos, dice. De todo el pueblo y de todos los pueblos. Y me di cuenta que entonces no existía la posibilidad de construir una salida que no sea cruenta frente a ellos. Y nuestra democracia frente a ellos tiene que ser dictadura y siempre va a ser una dictadura. Por eso las barbaridades que nos dicen. Por eso Lisa Carrió, jefa del Departamento de Defensa norteamericano, que ha empujado y apoyado todas las dictaduras en América Latina, le dice a Massa que es un dictador. Y ellos siempre nos van a decir a nosotros que somos dictadores, que somos populistas, que atentamos contra la propiedad privada. Pero Perón te dice, yo me di cuenta que no hay forma. Si el interés de ellos atenta contra nuestro propio desarrollo. Nosotros los canillitas lo decimos clarito, vos lo sabés, Luca. En el mundo de Clarín los canillas no entramos. Ahora, esto no viene de una noche de sonambulismo. Viene del análisis concreto de la situación histórica de nuestro país, del mundo. Sí. Entonces, esos son los grupos nacionales. ¿Qué nos pasó en la dictadura? ¿Qué vino a hacer la dictadura? Y esto hay que dejarlo, me parece muy importante tenerlo en cuenta. Yo entiendo esto que se dice, porque ahora hasta ellos mismos hablan de desindustrialización. Pero yo creo que nos confunde ese concepto. Es cierto que se cierran establecimientos laborales, claro, sí, eso es verdad. Es cierto que después de eso nosotros nos dejan en la calle, claro, sí, eso es verdad. Pero no, es decir, la desindustrialización, uno la lleva a que producimos menos cosas. No. Hubo concentración y centralización en la dictadura. Claro. Hubo salto en la capacidad. Si el desarrollo del capitalismo, que es lo que vos apuntás, se va concentrando, se va centralizando en pocas manos. Y cada vez, bueno, que es lo que charlábamos ayer con el Kiki Trigo, de Manufactura del Cuero, que hablaba de 500 millones de desocupados a nivel mundial. Ahora, las tareas por delante, digo, porque a veces nos terminamos distrayendo en debates internos, ¿no?, de partido y de hasta electoral, ¿no?, a los codazos entre compañeros y compañeras del Movimiento Nacional. ¿Cómo sintetizarías las tareas del presente, Mono? Porque lo que se viene y lo que estamos viviendo es muy cruento, ¿no? Mira, Lucas, no hay tarea en el presente sin hacernos cargo de esta historia, ¿no? Hay alguien que dijo muy sabiamente que todo está en el presente, ¿no? Afirmado o negado, pero está todo. No hay nada que se haya perdido en la historia. El tema es que nosotros lo tenemos que poder tener. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el Estado no es nuestro. Cristina ya, no sé cuántas veces lo dijo, y creo que no cuesta escucharla, Cuando vos manejás el gobierno, dice, como mucho, ya lo dijo en el 2015, en diciembre, me acuerdo, cuando fuimos y rebalsamos la Plaza de Congreso en su despedida, ¿no? Y dijo, ojo, dice, que yo me di cuenta que algo que antes no estaba así, y esto es todo lo que nosotros también tenemos que analizar de las concepciones que venimos del 70. No uno que es generacionalmente un pibe, pero sí en términos de nuestra fuerza. Ella dice, mira que creíamos que era un problema de heredar a Perón. Por eso después le cantaron lo que le cantaron y por eso Perón lo echó. No es un problema de heredar a nada. ¿Qué Estado vas a heredar si es el Estado de ellos?